Bienvenidos una vez más a La Onda Deportiva, programa de estudio. 14 horas ya con 6 minutos y 20 segundos. Comenzamos a mencionar algunos temas que nos convocan en esta tertulia entre la hora 14 y la hora 15. Onda Deportiva de Radio Sago 96.5 FM. Goleada propinada por selección del RIMAC. No permitirá jugar la final por tercera vez a nuestra selección chilena en Copa América 2019. Eso sí, el sábado apostará seguramente a quedarse con el tercer lugar frente a Argentina. ¿Qué le pasó a los muchachos? ¿Por qué andaban con poco ánimo, con poco recurso físico? En la prensa peruana algunos rumores de que algunos de los chilenos habrían estado ingiriendo no precisamente jugo ni agua. Pero nos quedamos con que sea un comentario. Se continúa armando la gran velada internacional de boxeo para el 13 de julio en el Arena Puerto Montt. Hoy enlazaremos con el árbitro internacional de boxeo amateur y profesional, José Cárcamo. Hoy sí, está coordinado. Contaremos la verdad, por qué el otro día no pudimos enlazarnos. En este caso, ayer me parece. Luis Avendaño Loaiza. El día martes, para ser más exacto. Día martes. Sí, señor. ¿Cómo estás después de esa boleta que nos extendieron los peruanos? ¿O no eres de esos hinchas que te amargas porque perdimos? No, porque la verdad es que... Buenas tardes. Buenas tardes, señor. La verdad es que yo, mi pronóstico era incluso peor. Yo pensé que no íbamos a pasar de la fase de grupo. Pero, lo comentamos acá. Sí, pero después ya jugando con Colombia, pensé que ahí era nuestro paradero. Pero se pasó esa fase. Se iba a jugar con los peruanos. Ya. Pero los peruanos, digamos, a lo mejor tuve la intuición de quizás que podíamos haber pasado, pero la verdad es que, o la ilusión de que se podía haber pasado, pero me parece que para mí, la verdad, Chile no tendría que haber pasado de la primera ronda. Se dieron los partidos, se dieron los rivales y llegaron hasta donde llegaron. Así que todo lo que venía después era bueno. ¿Le cuento algo personal, amigo mío? Lo personal es lo siguiente. Tú sabes que yo perdí 5.000 pesos, ¿cierto? En el partido de Brasil con Argentina. Mire, yo no sé dónde usted está gastando su plata, pero, aparte de la ludopatía que pero, tiene. Pero no soy ludópata, pero lo recuperé con el triunfo. Claro, me gritaban antichileno y todo ello. No, yo aposté a Perú porque lo dije. Perú despertó. Tiene un buen pie técnico, te lo dije ayer. No dije que iba a ganar, pero gané, recuperé mis 5 lucas. Eso me permite comer hasta fin de mes. Cuando Juan Carlitos Palma está en línea, porque quiere también compartir con nosotros, pero antes, saber que podrás hacer todo lo que tienes en mente con tu negocio es partir con el pie derecho. Compra tu Hyundai Camiones HD68, HD68 y buses o Solati H350. Visítanos en Servimac Puerto Montt o en HyundaiCamiones.cl. Hyundai, la marca de calidad mundial de vehículos comerciales con el menor costo operacional. Una empresa indumotora. Molino Ragüe. El pan más rico se hace con harina de Molino Ragüe. Molino Ragüe, tu molino amigo. Trofeos Osorno de Don Pepe Santana, el trofeo para los campeones. Copas, medallas, galvanos, además impresión láser. Estamos en Osorno y estamos también en Puerto Varas. Bus Norte, nueva flota de buses 2019. En Bus Norte solo nos falta volar. Corretajes del Valle, venta, arriendo de casas y departamentos, experiencia y conocimiento a su servicio. Fono contacto más 569 880 87 425 en nuestra ciudad. ¿Existe la posibilidad que lo llamen después de la...? Debería llamarme después, sí. Claro, sí. Deberían llamar después. Disculpen, porque estamos a esta hora en pleno programa. Te llaman siempre a la misma hora. Saludamos en Corretajes del Valle a don Raúl, don Francisco del Valle, bien digo, y señora Marina Ureta. Página de Corretajes del Valle, www.corretajesdelvalle.cl. Ahora en Puerto Montt, congelados y más, una nueva empresa, todo en carnes, hortalizas, productos del mar, calidad certificada, pollo, carne de cerdo, atención especial a hoteles, casinos y restaurantes, Avenida Presidente Ibañez 172, bueno, 652-2546-20. Repuestos que usted va a encontrar en todas partes, servicio que va a encontrar siempre. Está en Ecoc Soluciones Industriales, aplicación de pintura, demarcación vial, estructuras metálicas, obras menores, estacionamiento discapacitado, fono contacto, más 569-5941-6403, ferretería, paredes, todo y materiales de construcción, ofertas diarias en pegamento industrial, planchas USB, Norway, detergente industrial, maderas en bruto y elaboradas, y todo para calefaccionar su hogar, briquetas, pellets, leña y carbón, Avenida Los Notros 851, sector Mirasol, ferretería, paredes, calidad y economía. Entramos en materia de diálogo. Saludamos cordialmente a Juan Carlos Palma Maldonado. Los pronósticos de muchos se fueron al tacho, a las pailas de los malos recuerdos. Juan Carlos Palma, ¿cómo analizas esta goleada que pudo haber sido más abultada aún? Momento. Yo quiero felicitar a Juan Carlos Palma. ¿Felicitar a Juan Carlos Palma? Sí, señor, porque ayer fue claro y preciso, dijo que iba a haber un ganador por 3 goles. Y creo que la chuntó completamente, señor. Sí, señor. Así que lo felicito al vetusto Juan Carlos Palma. Pero el ganador era Chile. Era Chile. Se le quito el saludo. Claro, devuélvame el saludo, señor. Claro, quítale eso porque dijo que ganábamos, pero por 3 ganaba Chile, ojo. Sí, lógico. Claro. Pero los 3-0 se mantuvieron. No, sí. Jalisco, Juan Carlos Jalisco Palma. Juan Carlito Palma. ¿Cómo analiza? En todo caso también perdí, ¿eh? Era el típico de la apuesta. Pero bueno, sabe que lo que pasa es que simplemente una vez más la soberbia hace no es la mejor enseñanza que te pueda entregar en el diario vivir. Y yo creo de que es lo que pasó con la selección nacional, aparte de lógicamente todos los antecedentes que estaba entregando junto con su saludo Luis Avendaño. El día anterior al partido, es decir, antenoche, se reunió todo el plantel con los familiares, esposas, pololas, sí. y todo. La verdad de que ahí prácticamente hicieron una celebración por adelantada, pensando de que Chile llegaba a disputar la Copa América. Juan Carlitos Palma, Juan Carlos. Sí, señor. Permíteme con el respeto a tu linda persona, solamente agregar un punto. Estaba leyendo yo algunos medios peruanos que dicen que los chilenos la noche anterior se fueron de farra, así. ¿Y sabes a quién mencionaban? Mencionaban a Vidal y Compañía Limitada, que estuvieron bebiendo alcohol, por eso andaban cortados y los peruanos sabían que no iban a aguantar mucho en el partido. Si de ser así, viejo, es gravísimo. Bueno, ahí está la calidad profesional de ellos, de los jugadores, y ya sabemos de que Vidal ahí arrastra a los que anduvieron más débiles en esta ocasión, pues, a Charles Arangui, que jugó con la tarjeta amarilla en la espalda, a Vargas, que se vistió de Caselli en el penal, y después lógicamente estaba Medel, que se autolesionó, ¿eh? Porque ya cuando simplemente no podía parar a los hombres de la ofensiva de Perú, se tiró al suelo, claro. Estaban payaseando, Vidal igual payaseó, porque bueno, estaban cortados y necesitaban ese toque mágico, tú sabes. Sí, y lógico, después de eso, Maripán apareció con todos sus ripios. Lamentablemente es un jugador que no puede salir jugando, pero ante la ausencia de Medel, lógicamente que tenía que tratar de inventar alguna situación, y por los extremos Isla, la verdad de que tampoco anduvo muy fino, pero al menos hubo una parte más de entrega de Bocellur. Bueno, es la realidad de los que nos tocó esta, si bien es cierto, generación dorada. Habrá que seguirla respetando porque pasaron 100 años para que nos entreguen la opción, claro, y nos den la satisfacción de una Copa América y después de la otra Copa Centenario. Pero aparte de ser futbolistas, también son profesionales. Claro. Y para ello yo creo de que deben tener el respeto suficiente hacia el elemento más importante que tienen para jugar, que es el cuerpo, las piernas y todo ello. Y para eso deben necesitar concentración suficiente, tranquilidad suficiente y acatar las órdenes del técnico de turno, sino es más que eso. Yo creo de que después de la arrancada y la llegada de 5 toques allí donde Charles Aránguiz se perdió la oportunidad de la apertura de la cuenta, yo creo de que ese fue el toque de alerta de que definitivamente íbamos a tener una noche negra. Claro. Oye, Juan Carlos, aparte de ello, me preocupa que siga estando en la banca una persona que humanamente puede ser bueno, no sé, no lo conozco. Me preocupa que siga el señor Rueda, porque, ojo, yo le cargo también un gran rango de responsabilidad por la disciplina, pues viejo, no puede permitir que se haga una kermés antes de un partido tan trascendental como lo era, y eso es mirar con poco respeto al rival que nos dio una clase de cómo se juega. Sí, estamos en ese sentido, estamos totalmente de acuerdo, pero el señor Dinero en algunas oportunidades juega un factor importante. No nos olvidemos de que esto es una profesión más. El técnico es se supone que es un profesional, al igual que los jugadores, y todo hombre tiene su precio, así que, y si hay buen dinero de por medio, la verdad es que puedes pasar, y yo hasta yo intentaría con los honorarios que recibe el señor Rueda estar al frente de la selección, y yo creo de que perfectamente podríamos compartir junto a Vidal, a Vendaño y a usted, pues. claro. Oye. Y no importa que no jueguen los compadres o no nos obedezcan, pero es la realidad. Ahora yo creo de que hay que comenzar a mirar ¿Escuchaste a Vendaño? ¿A Vendaño? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué no, pasó? Pero ¿qué cosa le iba a decir a...? No, que estoy totalmente de acuerdo con él. Ya, qué bueno eso. Mira, yo creo de que hay que pensar ahora si vamos a llegar a Qatar o cómo vamos a llegar a Qatar. Pero yo creo de que no... ¿Qué culpa tiene el chancho, dicen algunas veces, sino el quien le da el afrecho? Y esa es la realidad. Lo que está pasando en la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, yo creo de que ahí están todas las falencias de lo que ocurre con el fútbol profesional chileno. No es posible, estaba sacando porque me encanta buscar estadísticas y antecedentes, se exigen 5 jugadores, o pidieron los clubes, 5 jugadores extranjeros, ¿ya? Y hay algunos que simplemente se les pasa la mano, hasta sub-20. Sub-20 hay 9 venezolanos, 2 ecuatorianos y 4 de otros países, que hay hasta un cubano, coartando la posibilidad de que aparezca algún jugador joven con ciertas posibilidades de seguir escalando en el fútbol profesional. Así que de esa forma es imposible. Imagínese de que dentro de los equipos que están en la parte alta de la tabla de posiciones en primera división, Unión Calera, 9 jugadores extranjeros, de los cuales 4 nacionalizados. Y no es que esté en contra de los jugadores extranjeros, y fuera importante de que muchos de ellos llegaran y fueran realmente un aporte, pero en algunos clubes, como por ejemplo Huachipato, que tiene 7, Antofagasta, que tiene 7, Palestino también con 7, Colo Colo con 6, simplemente muchos de ellos ni siquiera van a la banca en algunas oportunidades o no son titulares indiscutidos. Yo creo de que por ahí pasa para hacer una limpieza y que puedan aparecer realmente jugadores como para ir pensando en una nueva camada. Luis Avendaño Loaiza. Bueno, independiente que salgan jugadores o no, el problema es que los técnicos, tanto nacionales como extranjeros, le terminan dando opciones a jugadores que vienen ya en su segunda vuelta al fútbol y terminan dejando a la gente que es de casa, a la gente que yo no sé quién lo dijo o quién es el que inventó esa regla donde los jugadores de fútbol tienen que permanecer en la banca hasta los 21 o 22 años porque si es que lo hacen jugar se agrandan. Entonces hay que hacer jugar siempre a los que son de mayor edad para que le enseñen, pero a los 21 años un jugador que esté en la banca tiene sus días contados en el fútbol profesional. Entonces, para que haya una renovación tienen que haber técnicos también o dirigentes que exijan que a la gente de casa, de todos los equipos, Puerto Montt, Huachipato, Colo Colo, la Universidad de Chile, la Católica, todos le exijan que ocupen a los jugadores de las canteras y de las divisiones inferiores. Y si es que ellos estiman que no hay un nivel para subir jugadores, para eso se les está pagando, para que hagan que el club tenga jugadores de buen nivel. No solamente van a vivir de lo que ellos van a traer. Yo veo aquí, por ejemplo, en Deportes Puerto Montt, que Vergara pidió que le trajeran un montón de jugadores. Uno a la vista ve que hay jugadores que ni siquiera están en condiciones de estar jugando, pero como él los pidió, está obligado y amarrado a hacerlos jugar. Y mi pregunta es, ¿habrá algún jugador en divisiones inferiores para que supla esos puestos? Que no todos nosotros sabemos cuáles son las falencias de Deportes Puerto Montt. ¿Habrá alguno? Bueno, se vio con el partido de Santiago Wander, uh-huh, que efectivamente hay jugadores y que vienen entrenados, que estén entrenando con el primer equipo y se les esté dando oportunidades. Se acompla bien. Va a haber una cantera, por lo menos hablando en el modo local y hablando en un nivel macro donde está la selección chilena. Todavía no entiendo por qué Junior Fernández lo siguen llamando. O Ángelo Zagal, viejo. ¿Por qué no? ¿Por qué si no hay más jugadores? ¿Cuál fue el aporte de Ángelo Zagal? Claro, si no hay más jugadores en el fútbol chileno para llamar, llamemos a gente joven que la verdad le sirva de experiencia, a lo mejor para 2 años más ser titular en la selección chilena. Perfecto. Pero Junior Fernández, digamos, hablando de la selección chilena, está ocupando una cama de hotel, está ocupando un viático de la Federación de Chile. ¿Qué lo puede ocupar? Y está ocupando un cupo dentro de los 23 jugadores, si sabiendo que todos, o cualquier persona con un conocimiento no alto de fútbol, sabe que ese jugador ya no va a dar más de lo que es. Y ya el jugo de esa toronja, de esa naranja, ya está seco, está exprimido totalmente. Entonces, ya queda el puro cuero nomás. Claro, el puro cuero. Oye. Entonces, para eso tiene que haber gente y dirigente que se atrevan a exigirle a los entrenadores que hagan jugar a los jugadores. Equivocado o no, pero le tienen que dar tiraje, porque si no vamos a seguir viendo jugadores de 35, 36 años jugando y quitándole un puesto a una persona que tiene 20 años. Perfecto, y bueno, totalmente de acuerdo. Claro, lo decía, disculpa Juan Carlos, antes de que tú prosigas con respecto a Zagal, a mí me daba la impresión anoche, aunque había apostado mis 5 luquitas del mes, oye, en favor de Perú, pero me daba la impresión de que cuando sacan a Chapa Fuensalida lo habían expulsado, viejo, porque la persona que lo relevó no trasuntó para nada. Entonces, yo creo que 2 años de esta persona que vino para hacer esa con bombo y platillo que dieron varios medios en la renovación. El único que ha encajado, en mi modesta opinión, ahí y que se ha engranado es el chico que juega en Italia. Del resto, viejo, Pulgar. Ninguno. Pulgar, el resto ninguno. En la parte final. No era santo de devoción de muchos de los integrantes de la selección, ¿eh? Exactamente. Entonces, porque allí estaba, acuérdese de que era Reyes, el hijo adoptivo de Rueda, Vidal y compañía. Claro, así es que, bueno, resumiendo, Juan Carlitos Palma, lo de noche, los medios peruanos, hay varios medios. Un fiasco, están diciendo lo que tú también terminabas de decir, la celebración en familia o no, hubo trago de parte de algunos jugadores de la selección chilena, andaban cortados, pues viejo, si le faltaba el toque a Vidal, a Medeli y otros más, que lamentablemente se están compartiendo ahí. Y lo otro, que se viene el día sábado con Argentina, comenta Juan Carlos Palma, aunque mañana vamos a ampliar esto, Juan Carlos. Y vamos a ver qué es lo que pasa. Medel se automarginó del día sábado, ya dijo de que para él no era importante, eso dando a entender de que pienso de que no va a ser de la partida, no, al menos no va a estar. Y a eso súmele a otros, por ejemplo, el Gary Medel, que está más que lesionado, Vargas, no, la verdad es que no sé cuál será su futuro. Y lo otro, el Chapa Fuensalida, eso demuestra la calidad del campeonato que nosotros tenemos, porque acá Chapa es uno de los jugadores más destacados, pero a nivel selección, a nivel internacional, la verdad es que, discúlpenme, pero comparto con ustedes, en el día de ayer ante Perú se jugó con 10 jugadores, es decir, el Chapa no estuvo, paseó, estuvo de turista dentro del campo de juego, y posteriormente fue peor el Zagal, que lo único bueno que fue haber recibido una tarjeta amarilla. Sí, por lo menos en algo brilló. ¿Cómo ves el partido entonces el sábado? Aunque mañana vamos a estar tocando nuevamente el tema, pero ¿te anticipas algún resultado hoy? No, hoy día nada, porque habrá que ver qué es lo que pasa con ese camarín, porque me da la impresión de que no debe saberse en este momento quiénes son los amigos y quiénes son los enemigos, pero deben tener una bolsa de gatos adentro, sí. Ni te lo explico. Yo creo de que podrían llevar de psicólogo a nuestro amigo Luis Avendaño, a ver si los agarra malo. Claro, oye, no, el único que yo rescato ahí es el señor Sánchez, el único que saco ahí. Alexis, no, sí. Es que Alexis es un profesional, y además de que un chico que no, simplemente no está ahí, él disfruta jugando. Exactamente, así es que el único que, no digo que el resto sea la concomitancia, estos dos señores, Vidal y el señor, ¿cuánto que se llama el otro? El Medel, ya, pero el único que al menos, el primero que yo rescato del grupo, y el resto... Sí, no, sobresale inmediatamente, y bueno, habrá que ver, o a lo mejor va a ser la opción de algunos suplentes. Yo no sé por qué... Hay varios chicos que han hecho buenas campañas en el plano internacional, pero llegan a la selección, han ido a vaciar, y hay muchos más que John Valladares, por ejemplo, no sé por qué no lo llamó, siendo uno de los goleadores y uno de los mejores jugadores que en este momento están en el fútbol mexicano. Claro. Pero bueno, son decisiones del técnico, a él se le contrató para buscar y para jugadores y para tratar de abordar lo que iba a ser esta nueva versión de la Copa América, pero yo creo de que va a ser tema dentro de los próximos días, y yo creo de que ahí comparto completamente con Luis Avendaño en el sentido de que hay que tener mayor exigencia al fútbol joven. A ver, donde realmente se están ocurriendo algunas situaciones extrañas, por ejemplo, ¿te acuerdas? Ves las veces anteriores, inclusive la hemos comentado con el Choro Robles, ¿sí?, cuando estuvo en la selección, no llegaba más allá de Valparaíso y Rancagua a lo mucho. Claro. Y no buscaban. Ahora clasificó la sub-17 al Mundial, se fue Caputo. El técnico, si bien es cierto, es un técnico que tampoco me agradaba su forma de trabajar, pero sin embargo había logrado un objetivo, que es clasificar a un Mundial. Pero ¿qué es lo que va a pasar ahora? ¿Qué es lo que va a suceder? Yo creo de que el síndrome de lo negativo parte a nivel de la dirección del fútbol nacional profesional. Perfecto, Juan Carlitos Palma, mañana en la previa de Chile. Mañana es día viernes, último programa de la semana de Onda Deportiva de Radio Sago. Vamos a estar viendo y dando anticipar algunos resultados, ¿te parece? Me parece muy bien, un saludo y un abrazo para ustedes. Listo, un abrazo para ti también, Juan Carlos Palma, estaba ahí. Hay comentarios de aquí para allá, de allá para acá, que de a poco se están sabiendo cosas. En nuestra selección, ¿sabe? El que haya entonado el himno nacional, el señor Rueda, me parece de mucho respeto. Por eso osadía este hombre que lo que se venía. Estaba al tanto, Rueda, de las incorrecciones, las indisciplinas que lideran estos señores. Sí lo sabe. Pero pues Rueda no es un tipo... No es un tipo pendenciero, no es un tipo de pelea, no es un tipo conflictivo. Siempre lo he destacado que como persona debe ser un excelente hombre. Solamente que no tiene ese carácter que sí tuvo Bielsa cuando se le paró también ahí sobre sus estacas. Vidal llegó y lo sacó nomás, pues. Lo dejó del lado. Y quien se disculpó tuvo que ser Vidal. Entonces ahora... Tienen un caballero donde están haciendo su cama. Estos mismos, ¿ah?, de las indisciplinas. Y qué bueno que no coincidíamos también ahí. ¿Dónde salió esa información de que andaban de fiesta los muñecos? Bueno, Juan Carlos Palma dice que estuvieron en familia. Algunos medios de Perú hablan que, bueno, hay que tener en cuenta que los medios peruanos también te van a dar con tuti. Ya, claro. Ellos dicen cuenta, simplemente, ¿no?, que andaban bebiendo licor, Vidal y su pandilla, dice. ¿Ya? Es que si no fuese así, te terminan castigando, digamos, el historial que tiene cada jugador, digamos, y ahí uno, claro, y ahí uno tira la balanza y dirá, ¿será verdad o no será verdad? Claro, ahora de que estuvieron con familia, sí. Ahora de que sí, hubo licor ahí, no me consta tampoco. A lo que voy yo es que el historial que tienen los jugadores de Chile es probable. Es probable. Tienen prontuarios. Claro, hay un antecedente previo, digamos, de esta situación. Entonces, claro, uno puede... Por eso le digo, uno tira la balanza, ¿será verdad o no será verdad? Pero uno mira hacia atrás y claro, ha pasado anteriormente. Entonces, ¿es factible que sea así? Claro. Si estuvieron hasta tarde, eso uno no lo sabe. ¿Habrán tenido licor? Y uno mira hacia atrás y dice, esto sí, toman antes los partidos. Claro. Entonces... hay que, seguramente más adelante, en unos 5 o 6 años más, va a salir algún periodista diciendo, oiga, ¿sabe qué? Que en la Copa América del año 2019 los jugadores estuvieron tomando un día antes del partido. Bueno, porque esta historia los periodistas... Los mismos medios que hoy en día estaban avalando todos estos actos van a taparlos, pues. Claro, es que lo que pasa es que, por ejemplo, ayer terminó el partido y sale Vidal dando una entrevista de prensa. En una entrevista a los medios, y le empieza ya a encarar que habían algunos que lo estaban matando, que los periodistas ya una vez perdido, pero antes era todo amabilidad. Claro. Pero o sea, que ellos hayan llegado ahí hasta una semifinal, para mí una casualidad. Entonces, independiente de eso, ellos ya saben que la diferencia con Perú son de 3 goles. Ellos también saben que la diferencia con Uruguay en un partido de eliminatoria pueden perderlo tanto allá como acá. Contra Argentina sabemos que históricamente ellos siempre han perdido allá. Contra Brasil siempre han perdido allá. Entonces, de los 5 cupos que se apuestan para las clasificatorias, tienen que tomar en cuenta de que nosotros estamos apostando al quinto puesto y lo estamos peleando junto con Colombia, con Paraguay, con Perú, con todo ese lote, porque los cuatro de arriba ya lo tenemos claro: Argentina, Brasil, ¿quién más? Uruguay, cuatro, y el cuarto y el quinto cupo se está peleando entre Colombia, Chile, Perú, Paraguay. Esos dos cupos, hay cuatro que se están postulando. Dos partidos seguidos, un amistoso y uno por los puntos. Ricardo Gareca no ganó las dos veces. Ya. Y me parece por la misma dosis. Sí, es que la primera fueron 3-1, donde la excusa fue, no, es que Chile estaba jugando con, no estaba jugando con el equipo titular, estaba probando jugadores. Esa fue la excusa. Ahora estaba con todos los equipos, con todo el equipo titular, y le pasaron 3 igual. Claro. Entonces, ya no es que sea un partido amistoso, sino que estamos hablando de una situación cierta de que Perú ya te sacó ventaja de 3 goles en menos de ¿cuánto? 2 años. Exactamente. Ojo, y Venezuela. Y Venezuela que viene en alza. Viene en alza. Así que de esos 4 que se están peleando esos 2 cupos al Mundial, súmele también un quinto que puede ser Venezuela, que a lo mejor no va a clasificar, pero te va a hacer daño quitándote puntos. Exactamente. Bueno, y con respecto a esto, la verdad es que uno ya empezaba con suspicacia que a los 20 minutos estén reventados los jugadores profesionales, viejo. Tú los veías cansados en unas carreras, pero que no eran las habituales. Bueno, yo entiendo a Vidal, sí. Hay que entender. Con la polola que tiene, yo creo que era para llegar al partido cansado. Señoras y señores, a ver qué podrás hacer todo lo que tienes en mente con tu negocio. Es partir con el pie derecho, compra tu Hyundai, camiones HD78, HD68 y buses. O Zulanti H350, visítenos en Servimac, Puerto Montt o en HyundaiCamiones.cl. Hyundai, la marca de calidad mundial de vehículos comerciales con el menor costo operacional. Una empresa Indumotora. Bus Norte. Nuevo servicio, nueva flota, 2019 en Bus Norte, solo nos falta volar. Molino Ragüe, el pan más rico se hace con harina de Molino Ragüe, su molino amigo. Corretaje del Valle, venta, arriendo de casas y departamentos, experiencia y conocimiento a su servicio. Fono contacto más 569-880-87-425 en Puerto Montt. Saludos a don Francisco del Valle y señora Marina Ureta. La página en internet de corretajedelvalle.cl. Trofeos Osorno de Don Pepe Santana, el trofeo para los campeones. Copa Galvanos, medallas, además impresión láser. Estamos en Osorno y también estamos en Puerto Varas. Ahora en Puerto Montt. Congelados y más, una nueva empresa, todo en carnes, hortalizas, productos del mar. Calidad certificada, pollos, carne de cerdo. Atención especial a hoteles, casinos y restaurantes. Avenida Presidente Ibáñez, 172. Fono 652-2546-20. Aquí en Puerto Montt, Ferretería Paredes, todo en materiales de construcción y todo además para la calefacción de su casa, briquetas, pellet, leña y carbón. En Avenida Los Notros 851, en el sector Mirasol, está la Ferretería Paredes con calidad y economía. Saludos para mi buen amigo propietario de Ferretería Paredes, José Paredes. Ecox Soluciones Industriales, aplicación de pintura de marcación vial, estructuras metálicas, obras menores, estacionamiento discapacitado. Uno contacto más 569-5941-6403. ¿Sabes a quién saludamos, Luchito Vendaño? ¿A quién? A Juanito Chávez. ¿Quién es Juanito Chávez? Que nos transportó hacia el sector alto en el día de ayer después. ¿Ayer? Pero nos cobró, pues. Pero si estaba haciendo su trabajo, ¿sí? No. Un saludo grande para Juan. A los amigos no se le cobra, pues, sí. ¿Usted es amigo de él o ni siquiera se atrevó a conversar? Así que mejor cállate. No tenía ganas de conversar. De veras que tú no te dan ganas de conversar. No, saludos para Juanito Chávez, ¿sí? Conductor ahí de Línea Sonia, Colectiva, de Línea Colectiva número 5. Sonia Isaza, así se llama la polola de Díaz. ¿La quiere conocer el tema o no? Me da lo mismo, no es un tema que a mí me atraiga. Estaré conociendo las pololas, la señora, a otro señor. Mire, ¿qué sabe? Vamos a establecer. Pero mire, pues, señor. Vamos a establecer, vamos a estar pendientes del contacto con Brasil. Si está el periodista Matías Fuensalida. De lo contrario, vamos a enlazar Muy flaca, sí. Con es que ¿para qué te llevas metido ahí en páginas? Está muy flaca, no me gustan así muy flacas. ¿Usted no tiene señora? Por eso ya. Me gustan recién chicas. Pero hablemos de un tema. Un tema, por favor, profesionalicemos Onda Deportiva, señor. No entremos al comedillo. Pero al... si ella es profesional, es nutricionista. Estamos hablando de una persona profesional. Pero no me interesa el tema. Por favor, démoslo por cerrado, no usted me interesa. Usted necesita un nutricionista, pero la vida. Por eso es que no quería hablar del tema. 20 minutos, señoras y señores, para las 15 horas 3 de la tarde. Matías Fuensalida. Hubo exceso de confianza. Me parece que algunos de ellos sí estaban pensando en el partido del día domingo y rendimientos individuales que en la parte defensiva dejan muchas dudas, como con la vuelta, por ejemplo, de Bosellur, los retrocesos de Isla, y también lo que nos deja este partido es la interrogante de la falta de presencia ofensiva que tiene Chile. O sea, pone a Zagal, la otra alternativa es Junior Fernández o Castillo, entonces no son delanteros que te permitan darle una vuelta a tuerca al partido y que en definitivamente puedan buscar el triunfo. Chile no tiene delanteros, depende de las gambetas, de los rendimientos individuales de Alexis en asociación con Vargas, pero más que eso no tiene. Y si sacamos la cuenta, Chile no ha anotado en los últimos partidos. Entonces la falta de gol y la falta de alternativas en este partido en especial yo creo que preocupa bastante. Sí, Matías, ¿qué tal? Gusto de saludarte con Luis Roberto por acá. A mí realmente me extrañó muchísimo ver esa displicencia que tuvo Chile, ¿no es cierto? Esa falta de ir por el partido sorprendido, claro, está por Perú. Pero lo otro, evidentemente, yo ratifico todo lo que tú estás diciendo. Chile como que ya estaba pensando rápidamente en la final y se desligó de este partido ante el equipo incaico. Y eso evidentemente le pasó la cuenta, porque Chile cuando equiparó el trámite, fundamentalmente en el segundo tiempo, fue mucho más que Perú, Matías, ¿eh? Sí, no, si Chile cuando maneja la pelota efectivamente complica a los rivales, hoy no, porque fueron muy bien neutralizados por el equipo de Gareca, con Advíncula, con Yotún, con Trauco, con los retrocesos de algunos jugadores, con Cueva que jugó un partido extraordinario, con Pizarro. ¿Cómo se llamaba el de los? Pizarro también, Pizarro, claro. Carrillo. Jugadores que tuvieron rendimientos individuales realmente altos y que se nota que recibieron al pie de la letra las instrucciones que tenía el Tigre Gareca de armar las parejas de la marca, neutralizar el juego en el medio de Chile e impedir que la selección se asociara para quebrar este cerco defensivo muy bien planteado por Gareca. Gareca ya lo hizo, acordémonos, en ese 3-0 en Miami en un partido amistoso donde fue inmensamente superior, y como que gana este gallito en la estrategia, el equipo le cree, el equipo sigue sus instrucciones, y yo creo que el gran mérito, uno, el planteamiento de Gareca, que conoce bien las capacidades de los jugadores chilenos, la supo neutralizar, y el resto, que este libreto lo siguieron al pie de la letra sus jugadores, con jugadores que no son demasiado, no son grandes figuras, no son jugadores tremendamente destacados, pero aquí se valora el conjunto, se valora la velocidad, el físico, si bien no son jugadores demasiado desequilibrantes, pero cuando siguen las órdenes de un técnico, la cumplen con velocidad, con dinamismo y con buen trato de balón, como se vio, los resultados son estos. Algo que no tuvo Chile, en realidad, vamos a ver con el tiempo quizás cuáles fueron las reales razones, porque cuesta entender, después de un rendimiento alto ante Colombia, que fue el mejor partido de Chile para mí en esta Copa América, un retroceso tan importante, porque se puede perder, se puede jugar mal, es parte del juego. Pero hubo un punto de quiebre ahí que quizás puede ser que hayan estado desconcentrados o otros factores, puede ser que, claro, Vidal, en lo físico, el primer gol se había lesionado, Gary Medel también, como que con la derrota empiezan a aflorar todos los problemas, pero a mí me cuesta entender todavía y encontrar una razón en concreto de lo que pasó ayer. Matías, ¿cómo estás? Buenas tardes. Eugenio Burgo te saluda. Matías, tú hablas de que Chile se veía un equipo cansado, un equipo que no tenía los atributos para poder mejorar un medio campo donde creíamos nosotros que era el mejor medio campo que tenía esta Copa América, con Vidal, con Arangui y Pulgar, y nos creímos el cuento de eso y que teníamos un Alexis Sánchez que estaba en su mejor momento. Pero ayer vimos un equipo que no estaba cansado, que era Perú. Un equipo que nos mostró tácticamente cómo hay que jugar contra Chile, parando las orillas, donde no pudo avanzar ni Isla y Bosellur por momento, pero Bosellur después no le da para dos tiempos. Sabemos que está en un proceso de edad y un proceso de mucho fútbol. Ahora, preguntando y haciendo un hincapié, ¿cómo lo ve a Chile para el día sábado, Matías? Eugenio, un abrazo de acá de Porto Alegre. Sí, coincido completamente con el pequeño análisis que hiciste ahí describiendo el partido. Claro, puede ser que a estas alturas, cuando las diferencias son mínimas, podemos ver a un equipo de Perú que podríamos decir que está en su punto más alto o camino a estar en su punto más alto después de haberse metido en las semifinales en 2011, en 2015 también con Gareca, que fue la primera semifinal con el técnico argentino, y ahora nuevamente semifinal y final. Entonces es un equipo que ya conoce al técnico, un equipo que tiene menor edad que el equipo chileno, que puede llegar a su que puede incluso coronarse campeón, que puede hacer un buen papel en las eliminatorias. Y por el contrario, Chile, que estábamos viendo prácticamente el último respiro de la generación dorada. Entonces quizás después de una fase de grupo, después de un partido con Uruguay, después de alta intensidad contra Colombia, el rendimiento físico comienza a bajar naturalmente. Puede ser, los jugadores de Chile, la mayoría tienen más de 30 años y no es así en los incaicos. Entonces, tratando de buscarle la explicación, puede ser algo así. Un equipo que viene en apogeo y el otro que ya estábamos esperando todos nosotros, que es prácticamente el último respiro. ¿Cómo lo veo yo el equipo para el sábado? Bueno, hoy día golpeado, hoy día va a ser un día de análisis, de descanso, de sacarse el partido de ayer de encima. No es fácil, no hay mucho tiempo, pero a pesar de que es un partido que a muchos no les importa mucho, como declaró Arturo Vidal, vamos a ver si juega o no por el tema de la lesión, me parece que es una linda revancha, un lindo desafío por el tercer lugar ante Argentina, enfrentarlos de nuevo. Vamos a ver también cómo se plantean ellos, si van con los titulares o no, pero me parece que en el papel parece un partido interesante y Chile no puede pasarlo por alto, no puede soslayarlo y debe jugarlo con la misma intensidad. Matías, y para terminar, ¿cómo vio el hincha chileno? Tú estuviste en el estadio ayer, había desazón. Y la otra consulta, ¿cómo ves tú a Chile para las clasificatorias? Ayer se vivió con mucha tristeza, la verdad es que ha sido un frío realmente terrible, infernal. Muchos de los hinchas que vinieron acá no se esperaban para nada un clima así, con 10 grados y menos a esa hora de la noche. El partido fue muy tarde acá en la noche, unos 5.000 hinchas aproximadamente, si es que. Y la verdad es que sin palabras, desazón total, los hinchas peruanos muy respetuosos, celebrando, gritando esta final histórica, después de 44 años que pueden coronarse campeones, y los chilenos realmente ni siquiera enojados, ni siquiera gritándole a los jugadores, sino que perplejo. Sin palabras, totalmente sorprendido, claro, ahí está la palabra, perplejo, totalmente perplejo, en silencio, nos fuimos de afuera del estadio, maravilloso. Y claro, y bueno, todavía estamos perplejos, pues de a poquito vamos a empezar a recuperar el habla y a empezar a entender esto, y lo positivo es que claro, comienzan las eliminatorias, se descubrieron un par de figuras importantes que pueden aportarle a este equipo, como Pulgar en el medio, que creo que se ganó el puesto, las alternativas de Opaso, de Paulo Díaz. Yo creo que hay una cantidad de jugadores que podrían aportar en este nuevo proceso. Me faltan delanteros, me faltan jugadores que la emboquen, un problema de gol importante que tiene la selección, y yo creo que bueno, siempre se puede rescatar algo positivo, pero esta eliminación de Perú, quizás si hubiese sido otro equipo, hubiese sido un poco más aceptable por parte de la hinchada, pero esta derrota duele en la cancha y también en el corazón. Así es, Matías, te mandamos un tremendo abrazo. Matías ha estado prácticamente 3 semanas en Brasil, ha estado con la gente de la décima región a través de la Onda Deportiva, la Radio Sago. Matías, te mandamos un tremendo abrazo y a ver si mañana, ¿tú cuándo ya te devuelves? ¿Ya tú vas a estar el sábado con Argentina? Muy bien, retornamos. Ya estuvimos el contacto desde Brasil con el periodista Matías Fuensalida. Y cambiamos de disciplina. Estamos en lo que se viene también, donde va a participar Onda Deportiva de Radio Sago, aquí en Puerto Montt, la gran velada internacional de boxeo. Estoy con la persona que va a impartir la justicia arriba en el ring. Estoy con el árbitro internacional de boxeo amateur y profesional, José Cárcamo. ¿Qué tal? Bienvenido a Onda Deportiva. Bienvenido, José. Te saluda acá Rafael Orlando Guaituro. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, gracias. ¿Cómo está la preparación? ¿Cómo estás viviendo estos días previos? Ya que la próxima semana quedan pocos días para esa gran justa internacional, la primera que se va a vivir acá en el Arena, en nuestra ciudad de Puerto Montt. Bueno, tranquilo, tengo experiencia en el tema, he arbitrado, bueno, 30 años más o menos detrás del arbitraje, y eso, bueno, lo adquiere con los años, la experiencia y la justicia, como usted dice. Efectivamente, José, es complicado ahí en dirigir un combate, una pelea en el cuadrado ahí, cuando hay boxeadores trasandinos. ¿Es más complicado el argentino o uno lo ve así en apreciación superficial, o son dóciles igual de tratar como los púgiles chilenos? Bueno, eso uno primero lo trata en el camarín. Se les hace una previa a los jóvenes. Ya. Ahora uno le hace una pequeña introducción al reglamento, por lo tanto ellos ya están advertidos en el momento que suben al ring, y uno arriba tiene que aplicar el reglamento, nada más. Perfecto. Luis Avendaño Loaiza, te está escuchando el árbitro internacional de boxeo, don José Cárcamo. Don José, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Don José, mire, la verdad es que hay algunas actividades que de a poco se van extinguiendo, como por ejemplo el ser árbitro de boxeo, porque en realidad hay pocos árbitros que hagan esta labor. Yo era árbitro de fútbol y cuando ingresé había pura gente de 50 años, 60 años ejerciendo la labor de árbitro. Yo veo en el boxeo que de a poco parece también el interés por ser juez de boxeo o árbitro de boxeo se va diluyendo, digamos, ¿no? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, usted está tocando en el punto clave. ¿Ya? La verdad es que está todo concentrado en Santiago. Esa es la verdad de las cosas, el boxeo. Y a las regiones bien poco, digamos por la lejanía, bueno, mucho tiempo que no se realizan cursos en las regiones, y eso ha ido disminuyendo, digamos, la participación de jueces y árbitros a nivel nacional, me refiero. Yeah. Y ese es más o menos el tema principal. Pero ahora esperamos de que esto repunte por el bien del boxeo, un deporte noble, está un poco decaído, y bueno, ahora último se ha ido levantando con nuevos jóvenes, y esperemos de que la juventud se entusiasme y le tome el amor, digamos, a este deporte. Correcto. ¿Y qué le parece esta primera velada de combates internacionales que se va a hacer acá en Puerto Montt delegaciones que vienen boxeadores desde Argentina? Porque teniendo boxeadores de Argentina elevan el nivel incluso del espectáculo, lo digo con el respeto a nuestros boxeadores. Y lo segundo, hacerlo en una arena gigante como es la Arena Puerto Montt. ¿Qué le parece a usted y cuál es el llamado que le haría al hincha, al que le gusta el boxeo y al que quiere conocer también parte del boxeo? ¿Qué llamado le haría a usted, José? Bueno, yo antes que todo quiero dar las gracias a las autoridades que nos facilitan la Arena Puerto Montt. Un gesto muy noble y muy importante para el deporte. Y en cuanto al roce internacional que se va a gestar acá, es muy importante, porque eso le da un auge mucho más amplio al deporte, sobre todo puertomontino. Muchos años que no se realizan veladas internacionales acá, y es mucho mejor que lo hagan en la Arena Puerto Montt, un lugar céntrico y bien acogedor. Y como les digo, se le agradece a las autoridades que nos faciliten ese recinto. Bueno, yo hago un llamado a toda la juventud, a todo el público en general, a presenciar este evento, que no siempre se da, ¿ves? Vienen tres ciudades de distintas provincias de Argentina, y eso le va a dar un mayor realce al evento. Perfecto, vamos a seguir dialogando en la medida que se vaya acercando este mega espectáculo de boxeo internacional, donde va a estar presente también transmitiendo el programa Onda Deportiva de Radio Sago aquí en Puerto Montt. José Cárcamo, árbitro internacional de boxeo amateur y profesional, le agradecemos, José, y lo vamos a seguir llamando para estar conversando en la medida que ya llegue la fecha del día sábado 13 de julio. Ya, pues, muy amable. Igual, gracias. Igual, gracias a ustedes por darle cabida en su programa al boxeo. Y ojalá estemos en contacto. Perfecto, un abrazo grande. Que tenga buenas tardes. Pues igualmente, buenas tardes. Raya para la suma en tiempo. Estamos a 4 minutos de las 15 horas 3 de la tarde. Luis Avendaño Loaiza. Hablaremos de Puerto Montt en el día de mañana. Hablaremos, vamos a tomar contacto para que comentar la resolución judicial que se produjo con respecto a la institución Nuestro Deportes Puerto Montt. ¿De la plata que hay que devolver? Claro, son cerca de 40 millones de pesos. 39 millones y fracción. Claro, ganó la demanda el municipio de Puerto Montt. Mañana vamos a establecer algún enlace con algún directivo. ¿Estarán notificados ya o no? Es probable, pero la resolución ya está. Ya está. 39 pesos. Que no es poca plata. 39 lucas, dijeron los viejos. 39 lucas nomás. Luis Avendaño, palabras finales antes del cierre. Lo que se viene. No te pregunté cómo está tu pálpito para volviendo al fútbol nuevamente para el día. Al opio del pueblo, dice usted. Sí. ¿Cómo está tu pálpito para el día sábado? Yo, la verdad es que tengo la misma sensación de ir al que un partido que en realidad no importa a nadie. Pero comercialmente seguramente vende millones de dólares, así que para algunos es importante, para nosotros no tanto. Así que lo que yo espero que termine rápido este campeonato para volver a lo nuestro, para volver a los Deportes Puerto Montt, volver al campeonato nacional, al de primera A y de primera B, porque quedaron muchas cosas dando vuelta al finalizar el campeonato, que queda todo tapado con este asunto en la selección. Así que seguramente ya la próxima semana vamos a retomar todo lo que es el fútbol que importa a la zona, que en este caso es Deportes Puerto Montt, y el nacional, como es el campeonato de primera. Sí. O sea, el del día sábado no... Es muy probable que a la hora del partido yo esté con mi hija jugando en algún centro comercial. En un play ahí de selección de Chile y Argentina. Listo. ¿Un play? Que te vaya bien. Jugamos ajedrez, ¿sí? Pero eso. Bueno, me pegué jugamos un jugamos a las damas, jugamos ajedrez. A eso le enseñó a jugar a mi hija. Ya. ¿Le parece un juego entretenido, no? Para que aprendan a usar el cerebro los niños, ¿no? No, el juego de salón no es mi apetencia, pero respeto. Incluso es bueno enseñarle a los niños a jugar póker, ¿sí? ¿Póker? Sí, sí. Ya. Siempre y cuando no se conviertan en ludópata. No, porque el juego de la dama igual te puede llevar a ludopatía. Depende de la dama. Señoras y señores, a ver que podrás hacer todo lo que tienes en mente con tu negocio es partir con el pie derecho. Compra tu Hyundai camiones HD78, HD68 y buses o Solati H350. Visítanos en Servimac, Puerto Montt, en HyundaiCamiones.cl. Hyundai, la marca de calidad mundial de vehículos comerciales con el mejor costo operacional, una empresa Indumotora. Molino Ragüe, el pan más rico se hace con harina de Molino Ragüe. Molino Ragüe, tu molino amigo.